Cultural de la Universidad. Artes escénicas, astronomía, comunicación y tecnología, danza y cuerpo, formación docente, idiomas, informática, literatura, plástica, música y mucho más. Informes e inscripción de lunes a viernes en Roca 850 San Miguel y en el 4451-4575, 4451-7924 o en www.ungs.edu.ar. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos del Centro Cultural de la Universidad. Artes escénicas, astronomía, comunicación y tecnología, danza y cuerpo, formación docente, idiomas, informática, literatura, plástica, música y mucho más. Informes e inscripción de lunes a viernes en Roca 850 San Miguel y en el 4451-4575, 4451-7924 o en www.ungs.edu.ar. FM Moreno 90.1, estación de radio. Es la hora 19:06. Estamos en una nueva edición de Latido Americano. Hoy feriado, viernes 2 de abril. Feriado por varias razones. Feriado porque es Semana Santa, porque son las Pascuas. Feriado porque recordamos hoy que hace 28 años comenzó la Guerra de Malvinas. Y en Latinoamericano tratamos, como siempre, de hacernos preguntas, de tratar de comprender algunas cuestiones que traten de ir más allá, quizás de lo primero que se nos pueda ocurrir, no porque eso no tenga valor, sino porque es lo que tratamos de lo que intentamos hacer. Las Pascuas, tanto la que corresponde a la fe cristiana como la fe judía que se están festejando en este momento, tienen una relación muy fuerte con una fiesta popular, que es la fiesta de las cosechas. Recordemos, la fe cristiana festeja en estas fechas lo que tiene que ver con la muerte de Cristo y la resurrección. La fe judía recuerda y festeja como fiesta de la libertad lo que fue el éxodo de Egipto de mano de Moisés. Todos más o menos conocemos estas dos historias. Y estas dos historias tienen que ver con lo que las instituciones religiosas fueron llenando de contenido ante una fiesta o una festividad previa que tenía que ver con la agricultura, con el momento de las cosechas, el momento de la primavera en el hemisferio norte. Y por eso tiene para nosotros otro sentido. Este momento de la historia en el cual las instituciones toman aquello que es una festividad popular, un momento de felicidad popular. El momento de las cosechas es el momento en el que vuelve a haber comida después del invierno, muchas veces duro. Lo toma y le da otro sentido. Y con el poder que tienen las instituciones, unidas a los poderes bien terrenales, como ha sido el ejemplo a lo largo de la historia, han instalado estas festividades con su sentido. Dejó de ser las Pascuas de estas religiones, dejó de ser una fiesta relacionada con la vida concreta de las personas, con la agricultura, y pasó a ser concretamente una fiesta con un contenido instalado desde las instituciones religiosas. Y decíamos que hoy es un feriado por varias razones, también la Guerra de Malvinas. Y acá de vuelta nos aparece una reivindicación popular, una reivindicación desde las bases del pueblo respecto a ese territorio apropiado por el Imperio Británico en el siglo XIX, donde un gobierno como el gobierno de la dictadura militar, en ese momento en su cabeza con Galtieri, toma esa reivindicación popular, toma ese deseo popular de retornar a esas hermanas perdidas, como siempre se dijo, y llevarlas de vuelta hacia la Argentina, las toma para salvar un gobierno, un sistema que ya estaba en decadencia. Toma y le llena con otro sentido, un sentido no de patriotismo, sino de patrioterismo, de xenofobia, de un sentido en el cual la patria es una bandera celeste y blanca y no las personas, los soldados, los pibes que fueron a las Malvinas a pelear, con quienes no tuvieron absolutamente ningún reparo de ningún tipo, ni respeto. Tenemos otra vez esas situaciones y a lo largo de la historia se suceden situaciones en las cuales reivindicaciones populares, deseos populares, luchas concretas del pueblo, se resignifican desde instituciones asociadas a los poderes concretos de cada momento y se les llena de otro sentido. Podemos pensar ejemplos muchos. También la historia nos da contraejemplos. Para retomar algo de lo que dijimos, hubo un sector de la Iglesia Católica que retomó la Pascua y retomó todo aquello que tenía que ver con la fe católica desde otro lugar. Estamos hablando de los curas tercermundistas, de la gente que tomó una opción por los pobres y que tomó esa festividad popular desde el pueblo, llenándola de otro sentido, esta vez no desde el lugar de la institución relacionada con los poderes, sino desde aquello que era el sentido desde el pueblo. La historia nos da entonces ejemplos de que puede pasar una cosa y puede pasar la otra. Hoy vemos los medios de comunicación que toman, los medios de comunicación concentrados, que toman una reivindicación como es la libertad de expresión. Un deseo, una reivindicación y un derecho que el pueblo ha tomado como propia. Y la reinventan para decir que su derecho de libre empresa es lo mismo que el derecho de la libre expresión. Varios sectores desde el poder toman estas reivindicaciones de libertad de expresión y de pluralismo, también en algunos casos para decir que la libertad de expresión de un gobierno es la libertad de expresión del pueblo o es la pluralidad. Estamos entonces ante una situación en la cual puede darse esa opción que desde las instituciones, sean estas instituciones estatales, pero obviamente con más fuerza de las propias instituciones empresariales, se intenta tomar una reivindicación del pueblo, que es la libertad de poder decir, de poder pensar, de poder informarse, de poder comunicarse, se la toma como se la apropian e intentan llenarlas de su propio sentido. Está, entonces, esa otra opción, como fue en su momento la opción por los pobres desde algún sector de la Iglesia Católica, es posible también tomar la opción desde el pueblo de qué es la comunicación, qué es la pluralidad, qué significa comunicarnos. Estamos aquí en Latinoamericano intentando pensar cómo se construye, no solo en la comunicación, sino en todo lo que tenga que ver con los pueblos de América Latina, cómo se construye esta otra opción. Esta opción que no viene desde las instituciones, que no viene desde el poder, sino que viene desde abajo y desde el pueblo. Esto es Latinoamericano, hoy, en un triple feriado. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. La misma vida todos los días, la misma vida todos los días, la misma vida todos los días, la misma vida, oh, siempre que salgo a la calle, la gente traza su melodía con la costumbre de cargar con su vela sin pedir nada. Otro laberinto que el tiempo tejió con sus alas. Hay que ver cómo está inmensa la vida. Hoy yo le quiero cantar al humilde, al callejero, aquel que no dejará que se callen los rumberos. Digan lo que digan, digan lo que digan. Por mucho que se alteren las palabras, el sol se entera al otro día. Digan lo que digan, digan lo que digan. Y tu risa, ¿dónde suena? Dime, negra, ¿dónde está tu melodía? Digan lo que digan, tu poesía. Digan lo que digan. No, no, no te engañes más, porque la vida es bien sencilla. Ya llegó el agua. no me importa hablar cuando tú me miras. Digan lo que digan, digan lo que digan. Y es que no quiero escuchar si son palabras tan vacías. Oh. Digan lo que digan, digan lo que digan. Dicen que tú por allí, dicen que yo por allá. La historia, la cultura, laten, laten en tu estación de radio. Somos una sangre, una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, somos. Bueno, buenas tardes, son las 19:24, estamos en Latido Americano, buenas tardes oyentes, buenas tardes Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Sí, 24 minutos ya después. 24 minutos, después sí. Después de las 7 ya recibimos nuestro primer primer mensaje. Mensaje de este programa de triple feriado, como decías en la editorial. Exactamente. Así. Bueno, vamos a tener un programa también así, vamos a tratar de acompañar en esta tarde noche de viernes a nuestros oyentes. Sí, el clima de feriado y el clima de clima, del cielo. El clima del cielo también, con ese cielo encapotado que todavía no termina de caer. Leo el mensaje. Dale, dale. Parece. Dice, muy buena la editorial. En la semana, la CIP salió a rechazar el hostigamiento y habló de la libertad de prensa desde las paradisíacas playas de Aruba. Seba. Así es, hubo todo un debate en televisión. Sí, es muy interesante porque la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, sale a defender la libertad de prensa desde su lugar, que no está mal, digamos, pero es su lugar. ¿Qué es la CIP? La CIP es... Eso, aclaremos eso. Está bueno aclarar qué es la CIP. No es un grupo de periodistas que se renuclean, sino que son los dueños de los grandes medios de comunicación, especialmente de Estados Unidos, y algunos de Colombia y algún otro país, bueno, igual digamos la cabeza, ¿no? Después están asociados todos los dueños de los grandes medios y los grandes multimedios de América Latina en esta Sociedad Interamericana de Prensa, que lo que hace es defender los intereses de aquellos que la componen, que son los dueños de los grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, el concepto de libertad de prensa obviamente tiene más que ver con la libertad de empresa que con otros conceptos de libertad de expresión o libertad de prensa que podemos llegar a tener, no sé, nosotros en FM Moreno. Seguramente. Una radio barrial cualquiera, comunitaria, una radio cooperativa. Seguramente si nos sentáramos a charlar, nuestros conceptos de libertad de prensa van a ser diferentes. Seguramente, así que bueno, gracias a Seba por el dato que nos aporta, que viene a reforzar lo que decías en tu editorial. Vamos a decirle a los oyentes que así como Sebastián, se pueden comunicar al 466-6559, mandar mensajes de texto al 15-6154-0359, o también nos pueden escuchar a través del blog de la radio, que es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y tenemos que hacer la presentación del programa en 4 minutos, Leo. Vamos a hacerlo lo más rápido, y si no, después de la tanda terminaríamos de redondear un poco. Antes que nada, me estaba olvidando algo muy importante, que hoy, en el día de hoy, vamos a tener el sorteo del libro en nuestro programa, en Latido Americano, del libro que tenemos gracias a Dadas Libros, que es Cuba Defendida, que lo veníamos anunciando en los últimos programas, de Roberto Fernández Retamar, pero por ser programa feriado le vamos a dar a los oyentes una semanita más para que sigan llameando, se sigan comunicando con nosotros para poder participar en el sorteo del libro. Así que sí, durante la semana hubo oyentes que nos hemos cruzado y nos han dicho, yo no voy a estar el viernes, claro, me voy de fin de semana largo. De hecho, muchos de nuestros compañeros de producción hoy no están con nosotros porque exactamente están o de viaje o disfrutando el feriado en otros lados. Así que bueno, también les vamos a dar este changüí a los oyentes. Porque somos buenos. Así es. Porque a veces somos buenos. Pero bueno, volviendo a la CIP y al mensaje que recibimos, hoy vamos a estar hablando sobre medios de comunicación. Ajá, sí. Bueno, vamos a estar en entrevista telefónica con Martín Becerra, que es, bueno, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, experto en este tema, sobre todo actualmente tiene muchas investigaciones en conjunto con Guillermo Mastrini, que fue uno de nuestros entrevistados la semana pasada, respecto de, bueno, justamente cómo se fue dando esta concentración de medios en América Latina y todo lo que implica esta concentración, que es una concentración, no solo es una conformación de monopolios mediáticos que obedece a fines económicos, sino también a lo que conlleva digamos a la monopolización de la palabra también y de los mensajes. Algo de lo que veníamos hablando en la editorial. Totalmente. Cómo se apropian de ciertas reivindicaciones, ciertos discursos y los llenan con otros contenidos. Exactamente. Y bueno, justamente cómo tener la capacidad de tener todos los medios económicos y el poder de llegar a las conciencias de las personas les va dando como un poder para generar estas no me acuerdo cómo lo decías vos en la editorial, pero como esta capacidad de poder influir y de ir transformando las cuestiones culturales y los simbolismos que tienen los pueblos, ¿no? Exactamente, que permiten imaginarse también mundos posibles. Exactamente. Sin cómo se construye la realidad y cómo se construye también el imaginario, permite pensar en cuáles son las posibilidades que existen. Bueno, si nos manejan cuáles son las posibilidades, inclusive, si nos construyen el mundo, yo personalmente, por lo menos, creo que nadie muestra el mundo, ningún medio de comunicación puede mostrar el mundo o mostrar la realidad, sino lo único que puede hacer es construir una visión de la realidad, una visión del mundo. Pero bueno, además de eso, digo, porque tenemos poco tiempo y desde afuera nos miran con cara fea, vamos a contarles que también vamos a estar hablando sobre la matriz energética, y tiene que ver con lo que vos decías, porque obviamente la matriz energética también tiene que ver con la matriz de las empresas energéticas, muchas de ellas, recordemos, estatales, que fueron privatizadas en el proceso de la etapa neoliberal, que empezó ya por los 80s, en toda la región de América Latina, y bueno, a partir de ahí se construyó también cierta matriz que tiene que ver con cómo se genera la energía, para qué se genera la energía y para quiénes se genera la energía. Para poder hablar sobre esto, en momentos en los cuales Brasil está planteando no firmar el tratado, no me puede salir el nombre, se me fue en este momento, de que tiene que ver con la energía nuclear. Después lo vamos a decir bien, en este momento, disculpen, pero se me fue el nombre. Y también un hecho puntual ocurrido hoy, que es la visita de Vladimir Putin a Venezuela, que también está relacionada con la energía nuclear y la instalación de centrales nucleares en América Latina. Recordemos, en América Latina, México, Brasil y Argentina son los únicos países que tienen capacidad nuclear para la generación de energía. Después, ningún otro. Hay grandes discusiones al respecto, pero bueno, lo estaremos viendo. Vamos a estar hablando con Félix Herrero, él es parte del Grupo Moreno. Estuvo hablando hoy a la mañana, inclusive, con gente de aquí de la radio sobre otro tema, sobre el petróleo en las Malvinas. Es una eminencia en el tema energético aquí en la Argentina y también a nivel latinoamericano. Vamos a estar hablando con él y rápidamente, en 30 segundos, ¿qué vamos a tener en Cultura? Presentamos la columna de Cultura que hoy nuestra productora musical Cecilia D'Amico nos trae a Cecilia Todd, que es una cantante venezolana, y bueno, pero ella nos va a contar más en profundidad quién es y bueno, qué música hace. Vamos a estar escuchando temas de ella también. Bueno, esperando aquí las tortas fritas. Vamos a ir, tenemos el panorama de Noticias de América Latina como todos los viernes. Esperando las tortas fritas de los oyentes, los facturas, mate están... los mates, lo que quieran hacer, venir a acompañarnos y participar con nosotros de este programa. Vamos a la tanda y enseguidita nomás estamos de vuelta en Latinoamericano. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. Anótate, dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Sale un bote a sufrir, no es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama, sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua la ustedes? La ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados, de 17 a 19, por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Estás escuchando. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, 19:35. Seguimos en Latidoamericano. Vamos a recordarle a los oyentes que se pueden estar comunicando al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359 como lo hizo Sebastián hace un ratito. Así que bueno, vamos a empezar a desarrollar los temas que tenemos para hoy preparados aquí con mate de por medio. Mate de por medio, ¿no? Sí. Igual mate de por medio, en realidad mate vidrio de por medio, porque el mate sigue estando del otro lado. Tienen monopolizado el mate. Tienen monopolizado el mate de la gente de producción. Queremos hacer una denuncia en este momento. En este día que aparte está para mate. Sí, digo, y las tortas fritas. Y las tortas fritas que nos están y faltando. Y huevos de Pascua también, de paso, si algún oyente nos quiere acercar un huevito de Pascua. Estamos muy pedigüeños, estamos pidiendo mimos, no está mal. Estamos quedando como muertos de hambre, pero vamos a tratar de salir de eso. Estamos con un viejo aliado que se alejó del chavismo. Yo diría que más que viejo aliado, Alberto... Müller Rojas. O Müller. O Müller. a ver, para decirlo de alguna forma, no es un aliado de Chávez, es uno de los constructores de lo que es el proceso venezolano. Ah, está bueno que lo aclare. Digamos, no es que el quien se está alejando en este momento de la estructura del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, no es cualquiera. Uh-huh. Y no es cualquiera en el sentido que puede llegar a producir un efecto arrastre muy importante. Recordemos quién es. Alberto Müller Rojas es un militar retirado que por mediados fines de la década de los 90 se empieza a acercar a sectores de izquierda y logra a través del voto popular llegar a diferentes aspectos, de tanto lo legislativo como en cargos ejecutivos. Uh-huh. en las regiones de Venezuela. A partir de la irrupción de Hugo Chávez como una figura política que empieza a perfilarse como posible candidato a presidente allá por el 97-98, rompe junto con otro gran sector, forman el partido que lleva adelante a Hugo Chávez como presidente. Es de hecho su jefe de campaña. Uh-huh. Sí, es decir, no es cualquier lugar el que ocupa, y es un lugar que tiene que ver con la confianza y con una visión. Uh-huh. Volvemos a decir, el proceso venezolano tiene esta característica de militares con perspectivas de izquierda, ¿no? Algo que sí. Nosotros en Argentina sería absolutamente inimaginable. Sí, que el ejército venezolano estuvo muy influenciado por el Partido Comunista. Exactamente, no es que aquí en la Argentina no lo hubo. Recordemos, hace poco se hizo, para el 24 de marzo, el recuerdo de los 55 conscriptos que fueron desaparecidos. ¿Por qué se aleja? Ya en el 2007... Alberto Müller se aleja del partido por diferencias en cuanto a lo que él llamó la politización de las Fuerzas Armadas. A partir de ahí se da todo un proceso que termina en el 2008 con Chávez nombrándolo a dedo, es decir, no fue una elección que fue designado, sino a dedo, designándolo a la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos que el PSUV, si bien tengo entendido, es como la unificación de todos los partidos que apoyan el proceso venezolano. Claro. ¿Qué pasa? Él estuvo a cargo de lo que fue también la campaña de la reforma de la Constitución. Ajá. Que terminó con algunos problemas, porque bueno, de hecho en el referéndum no ganó esa posición. Nosotros analizábamos aquí en Latido Americano junto con Modesto Emilio Guerrero. Él nos decía, la burocracia que se fue conformando, la burocracia que se fue construyendo en Venezuela a partir de la instauración de este proceso, particularmente a partir del 2002, después del intento de golpe cívico-militar, votó en contra de esta reforma y la militó en contra. Uh-huh. Y cuando ahora se va Alberto Müller del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que dice es, Chávez está rodeado de alacranes. En el gobierno hay la boliburguesía, ¿sí? La burguesía bolivariana, esta burguesía que se construyó a partir del proceso que sea bolivariano en Venezuela y que tiene que ver con aquellos que están ganando buen dinero. Uh-huh. Estos sectores están generando presiones burocráticas. Yo creo que es interesante analizar esto porque hay un ejemplo histórico concreto que tiene que ver con los países del este, con lo que fue la Unión Soviética, en lo que sucedió a partir de la cristalización de una burocracia que sobrepasa a las posibilidades de los sectores de decisión. Eso no está pasando en Venezuela. No es eso lo que está pasando en Venezuela. Digo, esto es una voz de alerta. Ajá. Una voz de alerta frente a los casos de corrupción que no son de la época del chavismo, sino que son muchos anteriores, las tradiciones y las culturas de la corrupción en Venezuela, pero que se siguen dando. Y acierta. Y que se suma, perdóname Leo, a la renuncia también del gobernador hace un mes, menos de un mes atrás, de Lara Falcón, era, que también es un personaje muy. Del chavismo muy importante. Tal cual, empiezan a sonar muchas voces que plantean esto. Yo estuvimos investigando para este tema, gente que planteaba, bueno, ¿dónde están los ministros? en un proceso revolucionario, ¿dónde están los ministros? Yo hoy estuve mirando un video del Che Guevara, pueden mirarlo en YouTube, pongan Che Ministro o Che Guevara Ministro en YouTube, donde él se hace la crítica frente a los trabajadores del ministerio, diciéndole, nosotros solamente un mes logramos los objetivos que nos propusimos. Es decir, retando a los... no desde el lugar del jefe o del dueño, sino diciendo, pero nosotros tenemos una responsabilidad acá. Encarnando esa responsabilidad. Exactamente. Bueno, eso es lo que se les está pidiendo a los ministros y a los funcionarios del gobierno de Venezuela. Y es algo que por esto que está pasando, por lo visto, no está sucediendo. No lo están tomando como propio y hay sectores que están dentro del gobierno venezolano que no están respondiendo necesariamente a lo que sería un proceso revolucionario. Ahora, podríamos pensar también si esto, digamos, qué significa hacia el interior del proceso venezolano, ¿no? Si es una ruptura, o si esto va a servir como para retomar esta reflexión y ver, bueno, qué otras medidas se van tomando. O también lo podemos ver desde una estrategia de deslegitimación, digo, de la derecha para con este proceso. Sí, obviamente... Me parece que no es el caso este. Yo creo que obviamente lo van a utilizar igual. Seguro. Es como cuando los medios de comunicación concentrados muestran a sectores de izquierda, como se dice, que están contra algunas medidas del gobierno nacional, que nunca les han dado aire en la vida y de repente ahora les dan aire. ¿Por qué les dan aire? ¿Porque están de acuerdo con lo que dicen esos sectores? No, lo hacen porque están enfrentados con el gobierno, entonces lo usan políticamente. Yo creo que la derecha venezolana, de hecho, ya está haciendo lo mismo, se hace un festín con este tipo de cosas. El problema es que la solución a esto no es acallar estas voces. No, seguramente. Sino ver cómo, bueno, nosotros vamos a decir cuál es la solución. Digo, pero sin lugar a dudas, la historia demuestra que la política de acallar estas voces no es necesariamente la mejor política que puede llevarse adelante en este sentido. Sí, vamos a presentar un tema. Vamos a escuchar un tema musical y lo presentamos. No presentamos lo que escuchamos antes. No, lo que estábamos escuchando después de la editorial era un tema que se llama Gente Simple. Es de una cantante y bajista cubana llamada Yusa. Y es era de su última producción, IQ, que bueno, fue un CD editado en el año 2009. Muy bien. Así bueno, que bueno, ahora vamos a escuchar este tema y después les contamos de qué se trata. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosnas, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de mano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelva mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos de verdad que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen entrega sus papeles de pobres? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien. este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado como su paradero. Estos son los pobres de los que ya debo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Y si me necesita, llame. Que Dios lo inspire o que Dios le ampare. Que esos no se han enterado. Carlos Mar está muerto y enterrado. Carlos Mar está muerto y enterrado. Carlos Mar está muerto. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Bueno, seguimos en Latinoamericano. Según Tele9 son las 19:47 y la sexóloga Alessandra Rampola bajó 35 kilos. Una noticia importantísima. Sí. Para que vean que esto pasa en América Latina. Esto pasa también en América Latina. ¿Qué sé yo? No es demasiado importante, pero bueno, para algunos sí puede serlo. Sí. Cada uno. Nosotros tenemos que informar. Es nuestra. Estamos abiertos a toda la información. Lo que estábamos escuchando, Leo, era Disculpe el Señor. Es un tema muy famoso de nuestro queridísimo nano, Joan Manuel Serrat, interpretado por el grupo cubano Buena Fe. Este es del disco ese, ¿cómo es? Cuba canta Serrat. Sí, ¿no? Sí, sí, Ceci. Acá nos dice Ceci, nuestra productora. Creo que ya salieron, que salieron dos volúmenes de ese. Cuba canta Serrat. Son dos CDs. Dice. Ah, son dos, o sea, son dos dobles. Son cuatro CDs de Cuba le canta Serrat. Bien, para los que les gusta Serrat, seguramente muy recomendable. Sí, tenemos la publicidad de Serrat hoy en la radio. Sí, sí, no es mi caso, yo, a mí Serrat no es de mi gusto, pero bueno, para los que les guste, seguramente muy interesante. Tenemos un mensaje de Damián Aredes que dice: muy bueno el programa, sigan así, trayendo Américas trayendo noticias de América Latina, y nos manda saludos. Así muchas que... gracias al compañero Damián, un abrazo sí. grande. Hace mucho que no lo veo. Ha estado aquí en FB Moreno y solamente estará también. Sí, Moreno late en América Latina, es uno de los de las frases que nos gustaban para este año, justamente por esto sí. de bueno. Traemos las noticias, pero porque sentimos que somos parte de América Latina y no que lo vemos desde afuera. Eso intentamos. Así es. Y hablando de América Latina. A ver. Hoy vamos a tener una entrevista con Félix Herrero respecto a lo que tiene que ver con la energía y particularmente con la energía atómica, porque es algo que se viene discutiendo últimamente con bastante fuerza, particularmente lo que tiene que ver con Brasil, con el Tratado de No Proliferación, con la no firma. Lo vamos a leer en el panorama, pero tiene que ver con no permitir la entrada de inspecciones sorpresivas. Ellos dicen, uno al firmar ese convenio, acepta que caigan sorpresivamente inspecciones para ver qué está pasando en las centrales nucleares. Sí, Brasil está planteando que eso es una violación a su soberanía. ¿Por qué la energía nuclear se está planteando como una energía importante? Vamos a poner un planteo tratando de hacerlo rápido. Las formas de conseguir la energía son básicamente los fósiles, petróleo y gas, claro, y carbón, que serían los tres combustibles fósiles para generar energía, con todos sus derivados, obviamente. Tenemos la energía hidroeléctrica, es decir, los ríos, uh-huh, ¿sí? Como puede ser Itaipú, como puede ser Yacyretá, Salto Grande, etc. Tenemos otros combustibles como son la leña, Es algo que en Argentina, aquí en Buenos Aires en realidad, no se lo toma como muy en cuenta, pero que en amplios sectores del sur argentino, del norte, pero especialmente en otros países de América Latina que no tienen otras formas, como el caso de Chile, para dar un ejemplo, tienen una cantidad muy importante de utilización de energía a través de la leña, para cocinar, para calentarse, inclusive algunos, digamos, son utilizados de varias formas la leña para como un recurso, lo cual tiene un peso ecológico. Todos los que dijimos hasta ahora lo tienen. Tanto lo que es la hidroeléctrica tiene un impacto ambiental, la utilización de el petróleo, el gas y el carbón tiene un impacto ambiental, la leña tiene obviamente un impacto ambiental, y la energía atómica. La energía atómica tiene un impacto ambiental siempre y cuando haya un problema, digamos, de tipo de lo de Chernobyl, por dar un ejemplo directamente, de que haya un accidente, y otros aspectos ambientales como que tienen más que ver con los residuos y con la extracción del uranio, que serían los dos elementos que tienen un impacto ambiental. Algunas personas, en algunos sectores, se está planteando que, en términos de lo que es el daño concreto ambiental, la energía nuclear sería el que menos daño genera. Lo cual es, para nosotros, una visión bastante extraña y diferente. Inclusive hay gente que plantea que la campaña que existe contra la energía nuclear tiene que ver con los intereses de aquellos países que manejan la tecnología atómica en su totalidad, los países centrales, Estados Unidos, algunos países de Europa, Rusia y China, en cuanto a que no pueda nadie ponerse a fabricar bombas atómicas, porque eso les da un monopolio de poder y de fuerza para sentarse a negociar muy diferente. Es diferente sentarse a negociar con una bomba atómica atrás, digamos, arriba de la mesa. Uno pone una bomba atómica arriba de la mesa, el otro tiene poco y nada. Es diferente la negociación cuando se llega a ciertos puntos de tira y afloje. Decíamos que lo que vamos a tratar es ver rápidamente, después de esta larga introducción, de qué se trata. Nos faltó una, que es la que tiene que ver con las energías renovables, perdón. Energía eólica, energía solar, ese tipo de generación de energía tiene en este momento un problema, un límite tecnológico. Generan energía de alta calidad con muy bajo impacto ambiental, pero con muy baja potencia. Es decir, la cantidad de paneles solares o de esas grandes hélices que toman la energía del viento para hacer funcionar una casa simplemente es muy grande la inversión respecto al beneficio que se logra en términos de cantidad de energía, y aparte la cantidad de esos instrumentos que debería ponerse para que una ciudad funcione sería nada, demasiado grande. Pero no se podría pensar que ahí no hay o falta inversión en ese tipo de tecnología. Como... Obviamente. Claro. Porque imagínense que yo compro como estado, no sé, compro paneles solares, los pongo y después no te compro nada más. Claro. Si eso no se rompe, si lo único que te necesita es el sol, digamos, es como te lo compro una vez y no necesito comprarte nada más. Cuando vivimos en un sistema que se ha basado en el consumo permanente. Claro, pero eso no le da mucho poder a nadie, ¿no? Exactamente, digamos, o sea, tiene una cuestión. Ahora, es realmente es un poco incomprensible que desde los estados tampoco se esté llevando adelante esto. ¿O es incomprensible o no? Sí, igual me suena que por ahí son iniciativas más de comunidades, por ejemplo, aisladas, que pretenden establecer un tipo de producción de energía que sea beneficioso para el medio ambiente, que no genere tanta contaminación y que pueda ser utilizado por todo el mundo, sin necesidad de tener mucha formación técnica, digamos, para aplicarlo. ¿Es así? Sí, digamos, tiene más que ver quizás con algunos sectores que tienen, claro, que ver con la ecología que con que con intereses concretos, porque tiene que ver justamente con esto. No genera, digamos, no, pareciera ser que no genera riqueza. En términos de lo que es el capitalismo, de la generación de riqueza, la maximización del beneficio, no es redituable. Hay que hacerlo redituable de alguna forma, o hay que quizás pensar en otros términos que no sean necesariamente la ganancia

Los periodistas fueron interceptados y acribillados por varios hombres armados a unos 5 kilómetros de Jutipalca. Estas dos muertes se suman a la de un profesor y miembro de la resistencia que fue asesinado la semana pasada. La resistencia denunció en ese entonces que se habían cometido en menos de un mes de gobierno 254 violaciones a los derechos humanos. Es lamentable lo que está sucediendo en el país porque están aplicando la política del terror aprendida en Chile. Pueden matarnos, pueden asesinarnos, pueden desaparecernos, pero creemos que la voluntad del pueblo tiene que cumplirse. Y decimos y afirmamos, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. No tenemos miedo a estos grupos de poder. La Plataforma de Derechos Humanos consideró que en Honduras se vive una estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores. Continuamos con Brasil. Anuncian mega plan de obras públicas. 833.000 millones de dólares se utilizarán en proyectos de energía, vivienda e infraestructura que serán ejecutados por los próximos dos gobiernos. Se trata de la segunda etapa del plan de aceleración de crecimiento que Lula anunció en enero de 2007, días después de haber asumido su segundo mandato consecutivo. El llamado PAC 2 fue anunciado ayer en Brasilia y combina fondos privados y estatales. Lula reconoció que muchos de los proyectos del primer PAC no se concretaron por trabas burocráticas. Continuamos en Perú. Continúa la persecución a Radio La Voz del Bagua. Autoridades borraron a esta radio comunitaria de la nómina de emisoras. El director de ese medio denunció que la medida fue ejecutada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esta es la situación. Han pasado 10 meses y no nos quieren devolver la licencia. Y lo que es más, en la relación que publica en la internet el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, han borrado ya dentro de la frecuencia de los 200, de los 102.1 de Radio La Voz, porque cuando una radio está impugnando una decisión del MTC, siempre se pone ahí el nombre y se pone cancelada. El ministerio había cancelado la licencia de funcionamiento de la emisora el 8 de junio de 2009, luego de los sucesos de represión en Bagua que la radio hizo públicos. Pasamos a Bolivia. Evo avanza en las elecciones departamentales. Las encuestas señalan que el MAS puede ganar 5 de las flamantes gobernaciones y así revalidar la reelección de Morales en diciembre pasado. Departamentos como los de Santa Cruz y Beni, controlados por agrupaciones de derecha, seguirán siendo opositoras al presidente. Este domingo 4 de abril, 5 millones de bolivianos también elegirán alcaldes y asambleístas departamentales. Continuamos en Venezuela. Renunció el vicepresidente del PSUV. Müller Rojas renunció a su cargo en el partido de gobierno, denunciando que el presidente está rodeado de alacranes. En sus declaraciones sostuvo que se está cambiando el internacionalismo característico de las revoluciones por un nacionalismo pequeño burgués que no representa las expectativas de la sociedad. Además, criticó el personalismo excesivo del presidente. Müller reclamó que se vuelva a hablar de socialismo, no de personas ni de etiquetas. El ex vicepresidente y militar retirado participaba en el proceso venezolano desde 1997. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Dolores, dolores, dólares. Amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois o que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores, dólares. O verbo gastou saliva. Falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores, Dolores, Dolores, Dolores, Dolores. O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois o que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mão e dormiu. Dolores, Dolores. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores, Dolores, Dolores, Dolores, Dolores. Que dolor, que dolor que me dan los dólares. Que dolor, que dolor que me dan. Ay, que dolor, me da. Que dolor que me dan los dólares. Latinoamericano. ¿Cómo se puede pensar de que algo pueda avanzar? Y latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente. Bueno, Leo, son las 20 y 14 ya. Ya vamos avanzando en el programa. Lo que estábamos escuchando es Rosebud, o Rosebud, vos me corregirás. Rosebud. Rosebud. Quienes hayan visto el Citizen Kane, El Ciudadano, la película de Orson Welles. ¿Me la recomendás? Sí, sí, sí. Bueno. Igual les acabo de decir más o menos el final, pero no importa. Este es un tema del cantante y compositor brasileño Lenin, del CD Incité, grabado en vivo en la ciudad de París en el año 2004. Un gran artista. Lenin, lo hemos pasado mucho aquí en Latinoamericana. Hemos tenido inclusive alguna vez una sección en Cultura donde hablamos de Lenin y toda su historia y su trayectoria. Le recordamos a los oyentes, se están comunicando bastante, la verdad que les agradecemos, no lo esperábamos. Sí, tenemos acá a Cristian que dice que no me dio para torta frita y mates, así que me estoy tomando una negra con un amigo mientras cocino. ¿Me anotan para el libro? Te anotamos, pero si no traes de lo que estás cocinando, Cristian. Claro, sí, sí, mínimo. Mínimo aunque sea un tapercito, digamos. Sí. Bueno, espera, antes que sigas, Leo. Sí, Cristian se comunicó, perdón, al mensaje de texto al 15-6154-0359. Y también se pueden comunicar con nosotros directamente llamándonos por teléfono al 466-6559. Todos los que llamen hoy y hasta el viernes que viene a última hora van a estar participando por el sorteo del libro Cuba Defendida de Roberto Fernández Retamar, que es el libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Hadas Libros, sí, recordamos, está en la Conapé 139, que anda más cerca de la plaza. Una librería que tiene libros sobre trabajo social, trabajo sociológico, ensayos, autoayuda. También autoayuda, literatura en general. Y tienen libros que si no los tienen, ellos los consiguen. Lo consiguen y te lo traen para que vos puedas disfrutarlo, o si tenés que estudiar con ellos. También libros de texto para la escuela. Así que bueno, muy completo Adas Libros, le agradecemos muchísimo este libro que bueno, desde hace un tiempo ya nos acompaña y nos permite compartir con nuestros oyentes algunos de esos libros que tienen ellos y que nos parecen interesantes. Estábamos hablando antes de ir a la tanda y al panorama de este nuevo tipo de energía que se empieza. Va, no es que se empieza, sino que se empieza a implementar, sí, quizás. Hay muchos años de desarrollo en diferentes tipos de energía, desde que la electricidad fue descubierta como recurso en el siglo XIX y comienza a ser utilizada por todos los países, o casi todos los países, a lo largo del siglo XX. Y está tomada como recurso. Hablo de la electricidad porque nosotros quizás en Argentina no lo tomamos tan en cuenta, pero el gas, el petróleo, además de servir para como combustible para automóviles, trenes, o sea, todo lo que tenga que ver con transporte, es muy importante en muchos países del mundo y también en América Latina para la producción de electricidad. Esa electricidad que permite a las industrias moverse, esa electricidad que permite en las ciudades el consumo. Sí, recordemos aquí en Argentina pasó que cuando hubo un pico de consumo allá por mediados de esta primera década, pasó que había demasiado consumo de electricidad y no se dio abasto. Ajá. ¿Recuerdan los cortes, los peligros, todo sí, aquello? Incluso los problemillas que hubo este último tiempo, ¿no? Como que en materia de energía eléctrica. Sí, recordemos lo que le está pasando a Venezuela, lo que le pasa también a Ecuador con sus cortes programados que tienen que ver con, bueno, la sequía. Uh-huh. En, yo no lo sabía, esta represa, que es la represa que provee a Venezuela del 80% de su electricidad, es la segunda más grande del mundo. Uh-huh. Ese tipo de megaproyectos, como son los de Itaipú, los de Yaciretá también, son proyectos muy grandes de represas hidroeléctricas, se dan a lo ancho y largo de América Latina, obviamente por la cantidad de ríos que tiene nuestro continente, pero también se da la utilización del gas. Uh-huh. La utilización del carbón, perdón, que es la utilización del carbón, quizás no es tanta, pero digamos sí del petróleo. Es decir, muchas las formas que tienen que ver con la generación de energía eléctrica puntualmente. ¿Y qué hay de la energía atómica? La energía atómica, lo decíamos, son pocos los países. Argentina a partir de los años 50 comenzó su desarrollo. Para hablar de un poquito de Argentina, la energía atómica en Argentina tuvo que sobrevivir al proceso privatizador, inclusive a todo el proceso neoliberal. Pudo sobrevivir en gran medida a muchos intentos de privatización de grandes sectores en la Argentina. No solamente es que hay centrales nucleares, eso tiene que ver con el tratamiento de aguas pesadas, el tratamiento de los residuos, el tratamiento de todo, de la extracción del uranio, del procesamiento del uranio. Es decir, es mucho más amplio que simplemente pensar que se genera una central atómica y funciona por sí misma. También el tratamiento de residuos. Argentina inclusive ha tercerizado, recordemos que construyó para Australia, si no recuerdo mal, una central, toma residuos de otros países y les da tratamiento. Es decir, el hecho de tener tecnología para lo que es energía nuclear genera una necesidad de tecnología, una necesidad de formación. Uh-huh. Que permite, vamos a decirlo así, muchos negocios. En este caso, negocios que tienen que ver con lo estatal. Países como Estados Unidos, por ejemplo, que la gran mayoría de su electricidad está generada por el gas y por el petróleo, algo también de lo hidroeléctrico, pero en general tiene más que ver con el petróleo y con el gas, y que hoy en día es un importador de gas y petróleo, especialmente desde Canadá. Bueno, tiene también energía nuclear, todos lo sabemos, pero sin embargo, sigue dependiendo en mucha mayor medida de otros tipos de energía. En lo que tiene que ver con lo que hoy en día se le llama energías alternativas, ¿sí? Uh-huh. O renovables, o ecológicas, en ese punto, quizás los que están más adelantados son los centroamericanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen poco gas, tienen poco petróleo, tienen poca capacidad de poder hacer una central hidroeléctrica. Digamos, eso ha hecho que hayan ido adelante. Ahora, obviamente con una capacidad de inversión muy, muy baja. Entonces eso ha generado que sea bastante dificultoso que eso pueda llegar a tener un avance importante. Países como Brasil, por ejemplo, por ahí se han ido más hacia lo que tiene que ver con la producción de etanol y ese tipo de combustibles que se hacen a partir de la soja o del maíz, y que obviamente tiene un impacto ambiental en el sentido de que hace que muchas áreas de bosque sean arrasadas para cultivar, pero también con la presión que genera sobre el precio de los alimentos. Pero para hablar de esto mejor que nosotros, ahora vamos a estar en comunicación con Félix Herrero. Félix Herrero es vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, del Moreno. Es abogado y licenciado en Economía de la UBA. Y bueno, es uno de los expertos hoy por hoy de justamente del tema de energía. Lo presentamos formalmente y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. ¿Qué tal, Félix Herrero? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. En primer lugar, lo que queríamos consultarle tenía que ver con los modelos de la matriz energética en América Latina. ¿Qué modelo podemos, o qué modelos podemos reconocer en América Latina? Bueno, podemos reconocer un modelo donde el sector petrogasífero tiene una proporción muy importante. Es el caso de México y de Argentina. Nosotros tenemos el origen de nuestra energía, gas y petróleo, llega al 89, digamos 90%, ¿no? Entonces todas las otras energías tienen una proporción muy pequeña, situación muy similar a la de México. Tenemos otros modelos, por ejemplo, el modelo brasileño, que tiene gran participación la hidroelectricidad, y recién comienza ahora, con los nuevos descubrimientos, a tener mayor importancia el sector de hidrocarburos. Como modelo nuclear no tenemos en Argentina, en América Latina, tenemos México con 2 nucleares, Brasil con 2 nucleares y Argentina con 3, prácticamente. Entonces tampoco encontramos así un modelo nuclear que es muy común en otras partes del mundo, como es Francia, donde más del 80% de la electricidad, de la energía eléctrica, es nuclear. Nosotros tenemos un desarrollo muy infantil, muy pequeño, de las energías renovables, a pesar de la potencialidad muy grande que tenemos para las mismas. Y estoy refiriéndome a la eólica y a la solar, ¿no? En ese sentido, usted dice que tenemos un desarrollo infantil. ¿A qué se debe que tengamos ese nivel de desarrollo? ¿Y cuáles son esas potencialidades que usted nombra que tenemos en comparación? Bueno, nosotros decimos que a partir de la renta de las energías tradicionales, o sea, del petróleo y del gas, donde hay superrentas, los países que controlan esas rentas, que esas rentas son nacionalizadas, son de los propios países, son los que tienen una capacidad inversora muy grande, y son las energías convencionales, tradicionales, son las que tienen que permitir las nuevas inversiones para las energías alternativas, limpias o renovables. Entonces, como nosotros no tenemos el control de la renta petrolera ni gasífera, es una renta que es extranjerizada en Argentina desde la privatización, desde que perdimos gas del Estado y YPF como empresa pública, hemos perdido no solamente el control de las fuentes energéticas, de los yacimientos del subsuelo, sino que hemos perdido también la gestión energética y hemos perdido la renta energética. Al no tener esa renta, es muy difícil que podamos desarrollar las energías nuevas como hacen otros países, controlando su propia renta convencional, las energías sucias como es el petróleo y el gas, pueden realizar las energías limpias y nuevas. Algunos países como por ejemplo Brasil y Venezuela están apuntando bastante fuerte hacia la energía nuclear. Hoy está Chávez firmando con Putin acuerdos que tienen que ver justamente para reforzar acuerdos anteriores sobre la instalación de centrales nucleares en Venezuela con tecnología rusa, y Brasil está planteándose construir 6 nuevas centrales atómicas. Así es. Se está llevando adelante, ¿cuál es la razón? Los brasileños dicen es la menos contaminante de todas las energías. ¿Esto es real? ¿Esto tiene algún asidero? Porque en el imaginario por lo menos es diferente lo que todos tenemos. Claro. Acá hay que distinguir dos aspectos. Un aspecto es la construcción de las plantas nucleares, la generación de energía eléctrica de las plantas nucleares, y ahí podemos encontrar aspectos que no dañan el ambiente como otras energías, o que permiten no hacer un calentamiento global de la Tierra, pero nos olvidamos de otros dos sectores. Hay un sector minero, uranífero, para la energía nuclear, que es fuertemente contaminante y tiene riesgos en cuanto a la minería, y hay que tomar muchos resguardos en este sentido para la contaminación tanto del aire como del agua. Eso por un lado inicial, es decir, se inicia el desarrollo nuclear a través de la extracción de uranio. Pero también tiene una finalización muy vulnerable, no terminada, que son los desechos nucleares. No, el mundo todavía no tiene una solución para los desechos nucleares. Entonces tenemos dos riesgos, el original y el final. Y tenemos un aspecto más pacífico, que es el intermedio, es decir, la construcción y la generación nuclear. Otro de las cuestiones que nos estuvimos planteando es, bueno, en estos momentos la exportación de petróleo para muchos países de la región es un gran generador de divisas. Principalmente en su venta a países como Estados Unidos. Ahora, cuando comienzan a producirse en la región también gobiernos que plantean vías desarrollistas y que industrializan amplios sectores de la sociedad, empieza a haber una puja por justamente la generación de la energía. ¿Cómo puede resolverse esa situación? Bueno, hay una situación internacional, muy mundial, de que se podría sintetizar en quien no tiene energía, no tiene petróleo y gas ahora, hablando de estas energías, en el futuro no tiene futuro como país. Es decir, Estados Unidos importa más del 60% del crudo que consume. China, que es el otro país, el segundo país en Producto Interno Bruto dentro de pocos años, es otro país que también importa el 66% de su crudo y de su petróleo. O sea que las grandes potencias, las más grandes consumidoras de energía, Estados Unidos consume el 25% del crudo del mundo y el 50% de los combustibles del mundo, mientras que China está utilizando el 12,5% del crudo del mundo, o sea, la mitad de los Estados Unidos. China es un país típicamente, hablando nuevamente de matrices energéticas de los países, es un país fuertemente carbonífero. Estados Unidos cada vez lo es más. Entonces, ante esta situación, ante el futuro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con conflictos serios, con conflictos de quién tiene las reservas petroleras. Es decir, cuando hace dos días Obama, en contra de todo su discurso preelectoral, hable gran parte del Ártico, hable gran parte del mar Atlántico y del mar Pacífico en las costas de Estados Unidos, y mostrando esta situación de que a Estados Unidos se le han cerrado muchos caminos para conseguir petróleo. Los consigue haciendo guerras como en Irak, o animando a hacer otras guerras como en Irán, o el conflicto de Afganistán, o el conflicto de Darfur, donde al sur de Sudán hay grandes descubrimientos de petróleo nuevo y donde están prácticamente en una guerra que la prensa internacional habla de una guerra religiosa entre cristianos y países musulmanes, pero que en realidad es una guerra entre China y Estados Unidos por estos yacimientos petrolíferos. Entonces, lo que está viniendo es una peligrosa situación internacional, porque ya repito, el país que no tiene aseguradas reservas de petroleros y gasíferas en los próximos 15 o 20 años están en una situación muy debilitada. Bien, Félix, para ir cerrando, porque tenemos poco tiempo, y bueno, hablando esto de yacimientos petrolíferos y de guerra, hoy estamos recordando el inicio de la guerra en Malvinas, y bueno, actualmente, mejor dicho, últimamente, en la cumbre de Río, por ejemplo, se retoma este tema de replantear el debate acerca de, bueno, las licencias de empresas de explotación. Y bueno, la pregunta es, teniendo en cuenta esto que usted decía también, de que Argentina ha perdido el dominio de la explotación y el dominio de las rentas, es cómo se ve la situación, cuál es la perspectiva respecto de la explotación de petróleo en Malvinas y bueno, en general, cómo se sitúa dentro de América Latina. Claro, nosotros tenemos una situación muy debilitada, si en nuestro propio territorio no tenemos rentas y empresas que extraigan el petróleo y el gas para la Argentina, la situación de... y esto es muy debilitado cuando comparamos con todos los países de Sudamérica que tienen grandes empresas petroleras nacionales. Entonces, ante esta situación se nos plantea el problema de las Malvinas. El problema de las Malvinas, tenemos que sudamericanizar, así como la Antártida se llamaba Antártida Sudamericana hasta el año 55, tenemos que sudamericanizar las Malvinas en el sentido que sean Argentina, pero en una visión sudamericana. Y hay tenemos perspectiva, que argentinizar, perdón, nuestro mar argentino, en una visión que el mar es argentino, pero que está en una posición de integración sudamericana. Por otro lado, tenemos que cumplir las leyes. Hay una resolución 407 del año 2007, un último decreto 256 de este año, que dice dos cosas. El primero dice, las empresas que tienen permiso de extracción o de exploración en las Malvinas o en el mar alrededor de las Malvinas otorgados por los Kelpers o por el Imperio de Londres, no pueden trabajar en la Argentina. Bueno, eso hay que cumplirlo realmente. Tenemos muchas empresas. La primera empresa que hizo la exploración hace una semana, la Desaire Petroleum, pertenece a la banca Barclay y al Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que es un banco escocés. O sea, ambos bancos están operando en la Argentina y son las que están haciendo las negociaciones a través de la Desire. Uh-huh. Con otra empresa que comienza la Rockhopper a hacer perforaciones, o la Falkland Oil and Gas, que pertenece a la BHP Billiton, que tiene el 51% de esta empresa que explora las Malvinas y que tiene grandes minas en la Argentina. Tiene Farallón Negro en Catamarca y tiene La Silvina en Mendoza y tiene también en Salta 40.000 hectáreas para comenzar la exploración de cobre y oro. Entonces, nosotros lo que decimos es, para solucionar este problema de las Malvinas tenemos que tener una visión integral de nuestra Sudamérica y tenemos que cumplir con nuestras propias leyes. Félix Herrero es especialista en temas energéticos, es abogado, es licenciado en economía, es vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora. Estuvo hablando con Latinoamericano sobre las matrices energéticas en América Latina. Le agradecemos muchísimo, Félix. Contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca itinerante. Sudaca itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, había que reaccionar. Antes de reventar, había que reaccionar. Seguimos en Latido Americano. Son las 20:39. 20:39 minutos. Sí, recibimos otro mensaje de Cristian, pobre. Dijo que el primer programa ya trajo torta frita, de que es no verdad. Estamos pedigüeños. Pero bueno, Cris, un mimito. Yo dije que estábamos ya empezando como a dar, como esta cosa de pobrecitos, a empezar como a dar lástima. No está bien que hagamos eso. Bueno, no quedamos bien frente a nuestros oyentes, pero igual, no somos pedigüeños, no queremos dar lástima, pero una torta frita. Una empanadita. No, una torta frita más barata, tampoco andar pidiendo. Si quieren traer un asado. Que está cocinando, no sabemos qué estará cocinando. Tenemos hambre, no cabe la menor duda. No, igual estamos acá con mate, que estamos viendo tomar a nuestros compañeros de la producción, que vemos cómo ellos toman mate y la verdad es que eso nos da como mucha alegría por ellos, no quizás tanto por nosotros. Pero bueno, recién hablábamos con Félix Herrero. Interesante todo lo que planteaba, sí. Sobre esta última pregunta, ¿no? Sobre lo que planteaba sobre el tema de Malvinas, ¿no? Sí, sobre todo, a mí por lo menos la sensación que me queda, más que sensación, creo que bueno, es algo que se confirma desde todos los planos, es esto de que detrás de cualquier de este tipo de actividades, de emprendimiento, siempre hay grandes grupos económicos. Bueno, Félix los nombraba, evidentemente tiene muchísima información acerca de eso, de cuáles son las grandes corporaciones que están atrás de la explotación del petróleo, de la minería. Bueno, es algo que mencionaba también, que la minería es un recurso previo a la explotación atómica, a la generación de energía atómica, y que bueno, detrás de todas estas actividades siempre hay grandes grupos económicos. Sí, lo que es grupos económicos, aparte que cuya finalidad y objetivo, digo, porque a veces son, ni siquiera es que vos decís es una empresa, son fondos de inversión cuyo objetivo es eso, generar ganancia, sin importar mucho el costo, que tengas, y para eso hay que bajar la calidad de los materiales con los que se construye, por ejemplo, no traería ningún problema, porque no son empresas que se dedican a producir, digamos, ni siquiera, poniéndolo en esos sí, términos. Quizás no se plantean tampoco qué sería lo más beneficioso, lo más efectivo, lo más conveniente para tal tipo, para tal región. Con qué recursos cuenta cada país. Como decía Félix, nosotros tendríamos un gran potencial de generar energía a través de los recursos renovables y no se está desarrollando. Entonces, bueno, sí, fue interesante cuando planteaba, bueno, si vos tenés la renta de petróleo, entonces podés invertirla. Igual, digo, poner el caso de Bolivia, que en gran medida recuperó su renta petrolera, pero que claro, frente a la generación de formas de energía renovables, quizás tiene otras prioridades como construir caminos, escuelas y hospitales que no existen. Uh-huh. Entonces, digo, también, o Venezuela, otro uh-huh. ejemplo quizás, donde también, a veces también tiene que ver, lo comentábamos acá en Latido, ciertas ineficiencias y ciertas faltas de perspectiva, como lo que tiene que ver con la empresa eléctrica venezolana, uh-huh. que al estatizarla no se tuvieron en cuenta cuestiones como la sequía que puede traer la corriente del Niño. Sí, el tema es ver qué pasa también cuando, por ejemplo, digo, tomando el caso argentino, cuando este tipo, o sea, cuando no se piensa realmente en un plan efectivo, desarrollista o como quieras llamarle, porque por una cuestión de negligencia, como vos lo decís, o por una cuestión de que hay otros intereses que son mucho más convenientes para el bolsillo de determinados funcionarios. Digo, acá, ¿por qué Cristina deroga la ley de protección de los glaciares? Me parece que va más allá de una negligencia. O obviamente, va, tiene que ver con otra cuestión. Seguramente. Tiene que ver con nada, con este pensamiento, digamos, y es algo que se ha planteado acá en Latinoamericano, pero que quizás no con la suficiente fuerza. El caso Botnia. Uh-huh. Está bien, Botnia contamina. Uh-huh. Sí, contaminan estándares escandinavos. Estamos hablando de las papeleras. Las papeleras. Uruguay. Sí, ya no es más Botnia, sí. Pero digamos, las papeleras. Yo digo Botnia porque la gente ya. Sí, sí. Digo, las papeleras sobre el río Uruguay. Contaminan. Ahora, ¿cómo te industrializás sin contaminar hoy en día? Ajá. ¿Cómo industrializás un país sin contaminar? No existe forma. O sea, la realidad es que hoy en día no existe. Pueden existir proyecciones, pero si vos querés industrializar y no contaminar, no sé, es como correr y no transpirar, digamos. Bueno, sí, vamos a suponer que no se puede. El tema es generar, digo, no nos sentamos acá y hacemos propuestas que evidentemente no son posibles de llevar a cabo, pero que sí, digamos, hay métodos a partir de los cuales el nivel de contaminación se reduce. Sí, y eso está probado, está investigado y no se aplica, y bueno, es muy evidente que es por razones económicas. Sí, y además, digamos, como Estado uno puede destinar sectores de esos recursos para la generación de ese tipo de energía. Y esto lo voy a decir, hasta inclusive dentro de los términos capitalistas, el país que logre constituir algún tipo de energía que no sea contaminante, lo que va a ser más fácil de vender. O sea, seamos sinceros, si yo hoy en día Argentina descubre algún tipo de, no sé, de forma de producir lo que sea en forma no contaminante y lo publicita así, lo va a poder vender al mundo y exportar al mundo con la patente y sale al mundo. Estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Sí. Política ficción, pero digamos, es difícil de imaginar en este contexto. Bueno, o cualquier país que lo haga. Uh-huh. ¿Sí? ¿Pero quiénes lo terminan haciendo? Los japoneses, los norteamericanos. ¿Por qué? Porque tienen la suficiente capacidad económica como para hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Como para poder tomar parte de su presupuesto e invertirlo en ese tipo de investigaciones. Uh-huh. Países como los latinoamericanos tenemos otras prioridades, pero también hay que comenzar a pensar en gran medida en que esto no es para siempre, y que esto, si nosotros industrializamos, contaminamos, ¿cómo hacemos entonces para sostener un equilibrio? Uh-huh. Para sostener un equilibrio entre todo eso que se está planteando, creo que ese es uno de los desafíos que tenemos los latinoamericanos para construir una forma diferente de construcción social y económica. Sí, y seguramente van a ser todas cuestiones que se van a estar debatiendo en la próxima cumbre climática en Bolivia. Donde están tomando protagonismo, bueno, las comunidades, digamos, comunidades originarias que empiezan a pedir, o al, a reforzar esto de esa cosmovisión que tienen los pueblos originarios de preservar la naturaleza. Y no por una cuestión, hay algo que se está planteando ahora, de no pensar lo que está en la naturaleza como un recurso natural, sino como que es un bien común, algo que está, o sea, que con el cual todos deberíamos estar en consonancia, ¿no? Que no es algo, un recurso natural suena a algo que se puede explotar y utilizar y desechar en cualquier momento y según la conveniencia. En cambio, un bien común es algo que uno tiene que cuidar. Sí, tiene que ver también con un cambio de perspectiva, y yo creo que un cambio de sociedad completo, pues tiene que ver con reducir las presiones sobre el consumo, la necesidad del consumo. Totalmente. Cambiar las estructuras de laborales, las estructuras también de vivienda. Todo eso es posible. Sí, sería como dar un hachazo a este... No, bueno, pero son procesos que no son ni cortos ni sencillos. Ni lineales. Exactamente, ni lineales, pero que bueno, desde muchos lugares se van planteando las formas. Seguramente. Así que bueno, todos estos temas siempre los vamos a estar retomando acá en Latinoamericano. Seguramente vamos a estar tratando en su momento lo de la cumbre climática. Sí, ahora, perdón, sí. Pero... Tenemos, hoy es 2 de abril, estamos uh-huh. recordando la guerra de las Malvinas, aquello que ocurrió en 1982. Y vamos a pasar, creo que nunca pasamos temas en inglés en latinoamericano. Creo que alguna vez cuando fue alguna cuestión por Aruba, por Trinidad y Tobago, ¿no? En este momento no me acuerdo, creo que pasamos algún tema que era en inglés. ¿Y a quién vamos a escuchar? Pero hoy vamos a pasar un tema en inglés y un tema de una banda que no es latinoamericana, ni siquiera es americana. Ni siquiera es de América. Bueno, no es tanto suspenso. Vamos a generar un poquito. Estamos tomando mate. Se ve que sonó el escarmiento. Y nos empezaron a traer mates. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pero decíamos, vamos a escuchar un tema de una banda inglesa. Ajá. No sé si la conocen, Pink Floyd. Ah, iba a decir los Beatles, pero no me sonaba. No, tampoco son los Rolling Stones. ¿Qué vamos a escuchar? The Fletcher Memorial. Sí. Espera porque me perdí. Ah, sí, es un tema de Pink Floyd que integra el CD de Final Cut. Fue escrito por Roger Waters, que es el cantante de la banda, que hace un par de años estuvo acá tocando en Argentina en un mega recital espectacular, según los que fueron. Bueno, este tema fue escrito y publicado, editado luego de la Guerra de Malvinas, y bueno, en la cual critica duramente a los gobiernos de esa época. Estaría bueno traducir la letra, ¿no? Pero me parece que por hoy solamente la vamos a escuchar. Hoy la vamos a pasar, cualquier cosa, buscan en Google. Si hay algún experto en inglés oyente que nos quiera... Que nos quiera traducir, pero bueno, nos parecía interesante también pasar de que a pesar de un montón de cuestiones que nos ponen en veredas contrarias, el pueblo inglés es una cosa, el gobierno inglés es otra, tanto como el gobierno argentino de aquel momento era una cosa y el pueblo argentino era otra diferente. Así que bueno, vamos a escuchar en latinoamericano, sí, vamos a escuchar a Pink Floyd. Latin American meatpacking glitterati. Recordamos, estamos escuchando The Fletcher Memorial Home, un tema de Pink Floyd, publicado, pensé que me habías cortado, Leo. No. Pensé que me habías cortado el mambo. No, que este tema fue editado luego de la Guerra de Malvinas, critica justamente lo ocurrido en esta guerra, y fue escrito por Roger Waters, que era el cantante de la banda en esa época. Exactamente, estábamos mientras escuchamos el tema recordando un poco aquel momento. Nos contábamos recién con algunos compañeros de la producción, uh-huh, que recordábamos de la época de Malvinas. Vos, sí, vos tenías... Y yo estoy un año recién cumplidito tenía. Tenías un año, sí. Yo tenía 9 años en aquel momento, sí. Estaba en cuarto grado de la escuela. Es muy graciosa tu anécdota. Sí, no, recién lo que contaba una compañera, esto de ir a la escuela cantando la Marcha de las Malvinas. Yo recuerdo en la escuela que venían las bandas de la policía o del ejército y en el salón de actos, uh-huh, tocaban, todos los años venían, y venían a tocarnos la Marcha de las Malvinas. Yo recuerdo en esa época, con algunos compañeros éramos como el grupo así que seguíamos minuto a minuto qué país, cómo votaban en las Naciones Unidas a la favor, vanguardia. Sí, a favor o en contra de cada una de las resoluciones, cuántos soldados tenía Argentina, cuántos soldados tenía. ¿Cuántos años tenías? 9 años. 9 años. Éramos, bueno. Eran unos genios. No, era. Tenía que ver también con el clima de época, con la agitación que había con el tema, con cómo los chicos desde la escuela nos inculcaban un patrioterismo, uh-huh, una versión de la patria que creo que por suerte ha quedado en el tiempo para muchos de nosotros. ¿Y cuando terminó la guerra qué pasó? Fue muy fuerte, porque pasar de, ¿cómo decirlo?, de sentir como todo una pasión y una ebullición por eso que estaba pasando y por ese estamos ganando. Y voy a decirlo, en mi casa no había ese clima de ebullición, en mi familia no había ningún tipo de agitación al respecto, vamos a decirlo así. Nosotros no fuimos mi familia no fue a la plaza después de que comenzara la guerra de las Malvinas, ni ninguna de esas cosas que por ahí, uh-huh, muchos hacían. Tenía más que ver con lo que pasaba en la escuela y en el club y los chicos y cómo estábamos muy fuerte comprometidos. Cuando terminó la guerra, fue un momento en el cual, digo, para un chico de 9 años, perdón, Disculpe. Tráigale un mate, chicos. Fue un momento muy, muy fuerte porque quizás fue uno de esos momentos en los que uno descubre que los grandes te pueden mentir. Que desde los medios de comunicación, desde el Estado, desde... O sea, la escuela, los militares que siempre venían y que eran tan... marcados como positivamente desde la escuela, desde los maestros, desde la directora, toda esa gente te podía mentir y plantearte como una aventura, algo que en realidad era una matanza. A los 9 años llegar a la conciencia de que había muerto gente, recién cuando terminó la guerra y uno pudo ver otras imágenes y pudo escuchar otras voces y pudo ver otras situaciones. Realmente fue muy fuerte. Digo, cuento mi experiencia personal, pero creo que en muchas charlas tenías con gente que comparte mi edad, uh-huh. Tiene que ver con un momento de despertar. Creo que la sociedad argentina inclusive tuvo una situación similar que tuvo que ver. Digo, cada uno tuvo su experiencia personal, sí, individual y familiar, pero en ese caso como la toma de conciencia de que los grandes te pueden mentir. Sí, me imagino que para un chico de 9 años debe ser como esos hechos que hacen que vos te vayas definiendo de alguna manera ideológicamente, políticamente. Sí, por lo menos la visión crítica. Exacto. Por lo menos cierta perspectiva crítica, como que suena demasiado grande, ¿no? Diciéndolo sí. Así. Pero creo que sí, son semillas que se plantan. Sí. Son de que uno puede ser tan engañado. Uh-huh. De que uno puede ser tan engañado. Digo, vuelvo a decir, era un nene de 9 años y me parece que fue muy fuerte para muchos de aquellos que vivimos en ese momento y fue una bisagra, como vos decís, una marca, uh-huh, muy fuerte para muchos de nosotros en cuanto a de qué estaba hablando toda esa gente cuando... Cuando hacía sonar las bandas militares hacían sonar la marcha, no solo de las Malvinas, sino después, a partir de ahí, todas las marchas diferentes que se fueron, que nos hacían escuchar en esa época, que era bastante terrible. Mira, hablando de marchas, nos acaba de llegar un mensaje que dice: también tenía 9 años, mandaba cartas desde la escuela a los soldados. Teníamos una canción infantil que decía Thatcher, vieja podrida. Mi hermano dibujaba soldaditos. Igual me parece terrible que actualmente siga sintiéndose ese patriotismo. El gobierno está publicitando. Porque no tiene ningún punto, así que estoy leyendo así como llega. El gobierno está publicitando todavía que queremos las Malvinas. Ah, María Adela. Bien, sí. Bueno, creo que la idea es más o menos esa. Sí, yo me acuerdo haber ese 100 en el colegio del Centenario allá de Paraná, se hacían cines, ibas, uh-huh, a ver películas y vos como entrada llevabas alimentos no perecederos y después empezaron todas estas historias de el chico que compró un chocolate y que adentro tenía una carta, muchos que eran, yo me acuerdo de 24 horas por Malvinas y la gente entregando el oro, ese oro que nunca se supo bien a dónde llegó, sí. Digamos, fueron toda una serie de momentos en los cuales creo que para muchos fue un despertar, para algunos porque éramos niños y para otros porque quizás fue el momento que pudo generar esa situación. Sí, que por ahí, o sea, un momento donde tuvo mucho protagonismo, justamente mucha importancia al rol de los medios de comunicación. Sí, algo de lo que venimos, sí, hablando desde hace tiempo y que... Y el que vamos a hablar después del panorama. Exactamente, después ahora venimos con la tanda, después el panorama y después vamos a entrevistar... A Martín Becerra, que es un experto en comunicación y medios, licenciado en comunicación de la UBA, docente catedrático, etcétera, etcétera, que bueno, actualmente compartió una investigación junto con Guillermo Mastrini, que es la persona que estuvimos entrevistando el viernes pasado, en relación de la ley de medios en Argentina, la actual ley que se sancionó el año pasado, que actualmente está suspendida, pero bueno, lo que queremos es ver un poco más allá de las fronteras argentinas y ver qué está pasando en América Latina respecto de sistemas de medios y bueno, cómo funcionan estas concentraciones de medios. Dijimos entonces, tanda... Panorama Informativo de América Latina, la entrevista, ya seguimos con Latido Americano. Estás escuchando Latido Americano. Latido Americano.

de la comitiva de liberación participaron la senadora Piedad Córdoba, el representante de la Iglesia Católica y dos delegados de colombianos y colombianas por la paz. Gustavo Moncayo, padre del sargento liberado, pidió que el presidente Uribe se siente a negociar y acepte los intercambios humanitarios. Y ojalá que entre todos hiciéramos un mensaje grande para invitar al gobierno, al presidente, para invitar a la guerrilla a que deben sentarse a dialogar. Debe haber un intercambio humanitario, debemos pedir por la libertad de todos ellos. Continuamos con Costa Rica. Foro indígena debate sobre el cambio climático. Es una instancia previa a las conferencias internacionales en la materia que se celebrarán este año. El objetivo del encuentro fue consensuar una agenda común en defensa de la Madre Tierra. Los participantes del foro responsabilizaron al modelo económico imperante del deterioro del medio ambiente. Además, discutieron el impulso de un modelo económico más equitativo con la naturaleza y los derechos humanos. Continuamos en Bolivia. Evo Morales desmiente planes bélicos contra Paraguay. El mandatario boliviano evaluó que estas afirmaciones fueron generadas por sectores de la derecha paraguaya con el objetivo de generar inconvenientes entre ambas naciones. Durante un acto de entrega de equipos de transporte a las Fuerzas Armadas, Morales aseguró que Bolivia es una nación pacifista. Falsamente comentan que cualquier entrega de esta clase de motorizados sería como una provocación a la hermana vecina país del Paraguay. Quiero desmentir totalmente y lamento mucho. Algunos opositores siempre tratan de enfrentarlos. Terminamos en Cuba. Ofrecen invertir a empresas turísticas norteamericanas. El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, abrió las puertas a las cadenas hoteleras de Estados Unidos para que operen en la isla si Washington levanta sus restricciones. Fue tras una reunión de dos días con empresarios estadounidenses del sector, la segunda de este tipo en los últimos 7 años. Las leyes norteamericanas impiden a estas firmas comerciar con la isla, pero la situación puede cambiar si el Congreso aprueba la libertad de viaje para sus ciudadanos, aunque persista el bloqueo económico. El turismo cubano creció en cantidad el año pasado, pero cayó en porcentaje de ingreso como resultado de la crisis mundial. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Latido Americano. Latido Americano. Latido Americano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar siempre con la vida. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. Ajá. Bien, 21:14, estamos ya en la última hora de este latido americano triple feriado, como anunciaste vos, Leo. Así es, en este triple feriado estuvimos tomando un poquito de mate, nos estuvieron convidando los compañeros. Aparecieron unas facturas que no sabemos de dónde salieron. Fue el generoso. Pero agradecemos al equipo de producción, la verdad es que nos están cuidando y mimando en esta ya noche del 2 de abril. Leo, antes que nada vamos a comentar, lo que estuvimos escuchando es El Camino que Perdí, un tema de la cantante peruana Eva Ailón. Así que para tener en cuenta toda música que nos está acercando hoy, como todos los viernes, nuestra productora Cecilia D'Amico. Nuestra productora musical Cecilia D'Amico, la verdad es que muy linda la música, recibimos muy, muy lindos comentarios sobre la musicalización de Latido este año. Pueden acercar sus comentarios hasta aquí, hasta Saavedra 81, si quieren. Si no, por ahí más cómodo es llamarnos por teléfono. Si están escuchando por internet, al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y para comunicarse con nosotros durante la semana, para acercarnos temas que les interesen, para hacernos cualquier tipo de comentario, lo pueden dejar en el blog de la radio, que es www.fmmoreno.blogspot.com, donde nosotros subimos el programa completo, que pueden volver a escucharlo, recomendarlo, bajarlo, editarlo, usarlo, es de absolutamente libre utilización. Y pueden mandarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Así es, y recordamos que todos los que llamen hasta el viernes que viene a última hora van a estar participando por el sorteo del libro Cuba Defendida de Roberto Fernández Retamar, que es una compilación de escritos que realizó el autor desde el fin de la Revolución Cubana. Principio de la Revolución. Perdón, ¿desde principios o fin? Ah. Para mí es principio, esta es una discusión que podemos tener. Bueno, desde el año 59. Pero el año 59. Hasta el 2004, que fue el año en que se editó el libro. Bien, un libro muy interesante, realmente muy recomendable, que llega a nosotros gracias a la gente de Hadas Libros. Así es. Que queda ahí en Asconapé 139, nos viene acompañando hace, no recuerdo si ya, debemos estar por cumplir el año que nos viene acompañando la gente de Hadas, facilitándonos estos libros para poder sortear entre nuestros oyentes. Uh-huh. Y como somos buenos, les estamos dando el changuis de saltearnos este viernes, que hoy vamos a hacer el sorteo. Sí. Vamos a dar lugar a hacerlo el viernes que viene ante el pedido de algunos oyentes y oyentas que nos pidieron que lo retrasemos un poco. Leo, repasamos un poco los temas que veníamos tratando hasta ahora en el programa. Bien, hablamos de la renuncia de Müller Rojas, el ex vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que renunció a ese cargo, después ya haber renunciado a otros cargos también en el gobierno y se aleja un poco de lo que es el gobierno de Hugo Chávez en este momento, con frases como: el presidente está rodeado de alacranes, ha perdido el internacionalismo y está un gobierno lleno de pequeños burgueses. Es decir, bastante fuerte, y desde también criticando el tema del personalismo, parece que acá el único que puede hacer esto es Chávez, y qué pasa con el resto del proceso sin Chávez. Sí, que sería una contradicción muy fuerte también a lo que plantea el socialismo, ¿no? Sí, igualmente, digamos, yo estoy absolutamente de acuerdo en la cuestión del peligro del personalismo, pero también recordemos que Cuba estuvo 50 años con Fidel Castro a la cabeza, y Fidel se fue y no pasó nada, digamos. Pero tuvo que estar esos 50 años Fidel. Sí. Obviamente yo prefiero, y me parece lo más saludable y lo más avanzado, que no sea así. Uh-huh. Pero a veces las realidades históricas quizás te plantean otras situaciones. Obviamente, vuelvo a decir, también se plantean estas cuestiones como excusas, uh-huh, para sostener formas paternalistas de dirección de un proceso revolucionario. Pero bueno, estamos de acuerdo. Habría que ver. Otros temas. Otros temas, bueno, estuvimos hablando de en el bloque anterior con Félix Herrero por el tema de este nuevo tipo de energía que se empieza a plantear así en el mapa mundial, que es la energía atómica. Bueno, Félix Herrero nos traía más a colación de los tipos de energía que se desarrollan en todo el continente americano, cuáles son las potencialidades, o sea, cuáles serían las energías potenciales que no se explotan y dónde está en realidad el interés puesto en seguir explotando. Digo, muy interesante cuando planteaba, bueno, los estados tienen que recuperar, uh-huh, la renta petrolera y reinvertirla en buscar otras formas, porque el petróleo se está terminando. Exacto. Es decir, hay que recuperar la renta petrolera, entre otras cosas, para poder invertir en formas de generación de energía que permita seguir adelante, porque dentro de 20 años, 30, 40, 50 años, uh-huh, no va a haber forma de generar energía, o casi no va a haber forma de generar energía. Y además de la cuestión del petróleo, estamos viendo, como lo que sucede en Venezuela, que la corriente del Niño seca los ríos y no tenés cómo generar tampoco desde lo hidroeléctrico. Uh-huh. Ahí es donde, como decías vos, la energía atómica reaparece, uh-huh, como una nueva posibilidad y una nueva opción. Y nos decía Félix Herrero, sí, mientras lo genera no hay ningún problema. El problema es la minería para extraer el uranio y después qué se hace con la basura radioactiva. Son los dos problemas que tiene la energía atómica. Así es. Bueno, y antes de ir a la tanda estábamos hablando, nosotros charlando un poco, recordando esto de los 28 años del inicio de la Guerra de Malvinas, cómo habíamos vivido algunos de los integrantes del grupo de producción. Lo que fue este hecho y bueno, cómo se en realidad se vivió en la sociedad en general, ¿no? Comentábamos también la importancia que tuvieron en su momento y que tienen, en realidad es totalmente vigente, los medios de comunicación. En el caso de Malvinas y también actualmente, ¿no? El peso que tienen los medios de comunicación, los monopolios, en la configuración del imaginario colectivo respecto a determinados temas. Vamos a estar en comunicación telefónica con Martín Becerra, es doctor en ciencias de la comunicación de la universidad, perdón, es licenciado en ciertas en ciencias de la comunicación de la UBA, es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y es magíster en periodismo y ciencias de la comunicación en la UAB. Hoy por hoy es docente catedrático, llevó adelante, una investigación en coautoría con Guillermo Mastrini, que es un entrevistado que tuvimos nosotros el viernes pasado, a raíz del tema de la suspensión de la actual ley de medios que se sancionó el año pasado acá en Argentina. Sí, ya no actual ley de medios porque está suspendida, lo que está vigente hoy en día es la ley, el decreto ley de la dictadura del año 80, con las modificaciones que ha tenido durante los diferentes gobiernos democráticos, porque recordemos, esa ley ha sido bastante reformada, entre otras cosas, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, para poder permitirle a medios de comunicación tener más cantidad de licencias, poder tener al mismo tiempo radio, televisión, diarios. Es decir, había cosas que inclusive la ley de la dictadura era más progresista que como quedó después de lo que hicieron algunos gobiernos democráticos. Así es. Sí, vamos a estar comunicados con Becerra básicamente para poder seguir, sí, analizando qué sucede en América Latina con los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Tratar de salirnos un poco de lo que es Argentina y verlo más en función del continente entero. Bueno, ya estamos en comunicación con él, lo presentamos formalmente y le vamos a estar preguntando sobre los medios de comunicación en América Latina. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bien, estamos en comunicación telefónica con Martín Becerra, Como decíamos, él es doctor, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, investigador actualmente adjunto del CONICET, es un periodista con más de 20 años de experiencia en medios gráficos en la Argentina, así que bueno, consideramos que tiene mucha autoridad y información y conocimientos como para ampliar este tema que queremos desarrollar. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el viernes pasado estuvimos en entrevista con su colega y compañero Guillermo Mastrini, y bueno, estuvimos también informándonos un poco acerca de la investigación que ustedes llevaron a cabo, y según ustedes relatan, en esta investigación más del 80% de los medios de comunicación están en manos de 4 empresas en la región. Lo que queríamos preguntarles es ¿cómo se llegó a esta concentración y qué otras consecuencias tiene esta concentración de medios y de información? Bueno, efectivamente ese es un promedio en todos los países latinoamericanos, que efectivamente más de el 80% de, digamos, de los flujos de comunicación, tanto sea de televisión, de radio, televisión por cable y también de prensa escrita, están en manos de los 4 primeros operadores en cada uno de esos mercados, ¿no? Uh-huh. Digamos, este promedio presenta alguna variación, depende del país latinoamericano que estemos hablando, pero en general se conserva como un altísimo promedio, y para nosotros es muy preocupante, yendo a la pregunta que me hacías, porque el hecho de que 4 empresas concentren casi todo un mercado de comunicación implica que el resto de las empresas y de las que no son empresas, por ejemplo los medios comunitarios o los medios estatales, solo tienen el 20 o menos del 20% las audiencias, y por lo tanto que esto significa que la perspectiva predominante sobre todo lo que nos ocurre está en manos de muy pocos actores empresariales, reduciéndose así la diversidad y el pluralismo. Sí. El viernes pasado, vuelvo a repetir, su compañero Guillermo Mastrini nos decía, en función de bueno, cómo se está dando en el resto de Latinoamérica, digamos, la conformación de sistemas de medios, él nos comentaba que los países que más habían avanzado en este tema, en la democratización de medios de comunicación, los países que más habían avanzado eran Ecuador y Uruguay. ¿Usted podría ampliar esta información o está de acuerdo con esta mirada o tiene algo más? Sí, sí, en efecto, digamos, en Uruguay por un lado porque antes de que se sancionara el año pasado la ahora suspendida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nuestra de la Argentina, el país latinoamericano que tenía mejores regulaciones, ¿no?, para alentar la existencia de medios no lucrativos, no comerciales, era Uruguay. Hasta ese momento Uruguay tiene una ley de medios de comunicación comunitarios realmente muy buena, que plantea una reserva del 33% de las licencias digitales, ¿no?, para los medios no comerciales. Uh-huh. Y esa es una muy buena noticia, porque ante un panorama de muy fuerte concentración de la propiedad de los medios, de lo que se trata es de intentar alentar la existencia de otros medios, ¿verdad? Otros medios que no sean comerciales, que no sean grandes grupos de medios de comunicación, para permitir que haya en el ecosistema comunicacional, para permitir que haya en nuestra sociedad un cruce de perspectivas, con perspectivas que son de la propia sociedad y no solo de las grandes empresas periodísticas. Entonces, la legislación uruguaya en esta materia era muy buena, había sido desarrollada en los últimos años, digamos, por parte del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, nos parecía muy interesante, así como también los intentos que tiene el gobierno de Rafael Correa por, de nuevo, digamos, alentar la radiodifusión comunitaria y el cruce de perspectivas que no son únicamente las de los grandes grupos de medios de comunicación. En ese sentido, a mí me parece que la ley de medios, que ahora está suspendida, que fue sancionada en octubre del año pasado en la Argentina, también se inscribe en una nueva tendencia que consideramos que es muy positiva, es muy oxigenante, digamos, porque, como sabemos, esta ley de medios permite que el 33% de las licencias estén en manos de organizaciones no lucrativas. El hecho de que la comunicación, que es un bien estratégico, digamos, pueda ser ejercido desde la titularidad de los medios de radio y de televisión por parte de organizaciones que no buscan el fin de lucro es fundamental para mantener una sociedad activa, renovada, en una senda de progreso, digamos, porque si solo buscaran el fin de lucro, que es lo que ocurre hoy en la Argentina, lógicamente hay determinadas informaciones que van a tener preponderancia y muchas otras que nunca van a tener lugar en el seno de los medios de comunicación. Va a haber intereses que van a ser desnudados por parte de los medios, pero otros intereses jamás van a aparecer en los medios de comunicación. Y bueno, eso conduce a que se empobrezca la capacidad de raciocinio de toda la sociedad. Hola, ¿qué tal, Martín? Leonardo Smerling te habla. ¿Qué tal? Bien, respecto a esto, más allá de lo que es la legislación puntualmente, siempre es necesaria también una política pública, en el sentido de que estas radios comunitarias o otro tipo de radios cooperativas a veces tienen poca posibilidad para poder adelantarse en la tecnología, poder generar productos de calidad. En ese sentido, ¿cómo está la situación en los países latinoamericanos en cuanto a políticas públicas de apoyo a esos medios comunitarios? Bueno, en Uruguay hay políticas en este sentido. Por ejemplo, hablamos de digitalización, ¿no? O sea, televisión digital y radio digital. Por supuesto, esas tecnologías son muy caras para, digamos, la producción de un programa de televisión o de un programa de radio en tecnología digital es muy cara. Ya es muy analógico, imaginemos que también es mucho más caro en digital. Entonces, en este caso, el Estado uruguayo lo que está diseñando son políticas que permiten que los creadores comunitarios participen, digamos, de el uso de instalaciones, de productoras en digital, que son en realidad de propiedad del propio Estado, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, los operadores comunitarios pueden utilizar esas instalaciones que no son de ellos, son uh-huh. de todo el Estado y por lo tanto del conjunto de la sociedad, y entonces esto alienta la posibilidad de experimentación y de producción en digital por parte de operadores que, si dependiera de su propia capacidad patrimonial, no podrían hacerlo, porque evidentemente se trata de cosas muy caras. Yo creo que en este sentido el caso uruguayo es un caso digno de mencionar. Hablábamos de Ecuador. Yo creo que en la Argentina lo que tenemos es una situación en donde lentamente, mucho más lentamente de lo que uno quisiera, la autoridad política, o sea, el Estado, por un lado descriminaliza el acceso a las licencias, que es algo que penosamente tenemos que reconocer que ocurría en la Argentina aún a 25 años de recuperado el régimen constitucional de gobierno del 83. Entonces, que no sea, digamos, punible, que no sea, digamos, un delito operar licencias de radio y televisión, y lo que yo no veo hasta el momento en la Argentina es una estrategia de política pública que ya no solo no criminalice, sino que aliente la producción por parte de medios comunitarios o de medios públicos no gubernamentales, digamos, ¿no? Que esta es otra de las grandes cuestiones que tenemos como debe en América Latina, en casi todos los países, diría yo, que consiste en el hecho de que los medios de gestión estatal en general son medios gubernamentales y no medios públicos. Si tuviéramos medios públicos, estos podrían equilibrar un poco el liderazgo que ejercen en la opinión pública los grandes medios comerciales. Pero en América Latina, y la Argentina en este sentido no es la excepción, lamentablemente no tenemos medios públicos, sino que tenemos medios oficiales, gubernamentales. Martín, por último, para ir terminando la entrevista, ¿cómo ves la situación de esta ley que actualmente se encuentra suspendida? ¿Cómo ves la posibilidad de que efectivamente se llegue a la aplicación concreta de esta ley, y de qué factores crees que eso depende? Bueno, la suspensión integral de la ley, hay dos tipos de objeciones a la ley. Una de tipo formal y que es la que definió la suspensión. ¿Formal por qué? Porque esta primera objeción a la ley consiste en jueces han dicho que la ley, en su trámite en el Congreso de la Nación, cuando fue discutida en la Cámara de Diputados, no observó el respeto a uno de los reglamentos internos de la Cámara de Diputados, ¿está? Uh-huh. Eso es lo que, por ese motivo, algunos jueces han suspendido integralmente la ley. Después hay otros jueces que han cuestionado algunos artículos de la ley, pero no la suspendieron integralmente, ¿verdad? O sea, solamente dijeron, bueno, este artículo, este otro, ta, ta, ta, debería discutirse acerca de su constitucionalidad o no. Sobre la primera cuestión, que es lo que yo considero totalmente anómalo, que es que un juez, vulnerando en principio de la división de poderes entre Parlamento y Justicia, cuestione una ley por presuntas deficiencias en el reglamento interno de una Cámara en el Congreso, yo creo, espero, además, que la Corte Suprema de Justicia intervenga de manera lo más rápida posible para, bueno, realmente señalar que esto constituye una anomalía, es decir, que no puede ser que un juez de primera instancia o una Cámara de Apelaciones provincial cuestione una ley de orden nacional cuando la gran mayoría de los diputados y senadores se pusieron de acuerdo después de un intenso debate para sancionar una ley. Esto, eso refiere a la suspensión de la ley. Si esto es así, la pregunta tuya se responde por el hecho de que si la Corte Suprema actúa, como espero que actúe, finalmente la ley va a comenzar nuevamente a implementarse. Es cierto que con la segunda parte de la pregunta, que es con la observación de algunos artículos sobre los cuales pesa algún tipo de duda sobre su constitucionalidad. Ese trámite va a ser más largo en la justicia, pero no impide que la ley comience a implementarse, que es lo que me parece corresponde, porque si tengo un minuto más para cerrar, diría... Un minuto más, lo anómalo de, acá, de esta situación es que, en nombre de la libertad de expresión, los jueces que han definido la suspensión de esta ley de medios han restaurado la ley de la dictadura militar en nombre de la libertad de expresión. O sea, que esto me parece inaceptable y por eso es que creo que la Corte Suprema no puede sino actuar con mucha rapidez. Así es. Bueno, Martín Becerra, licenciado doctor y magíster en comunicación, actualmente investigador adjunto del CONICET, periodista con muchos años de experiencia en medios gráficos. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, seguramente vamos a estar retomando este tema, contando con tu participación también. Bueno, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca itinerante. Sudaca itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. La

Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraban! ¡La candela viva! Bueno, ya estamos en los últimos 15 minutos, 16 minutos de Latido Americano, y como decía nuestro separador, estamos en nuestra sección de cultura hoy. Así es, Ceci, nuestra productora musical, Cecilia D'Amico, nos trajo a Cecilia Todd, ¿no, Ceci? Sí, así es. Cecilia Todd, una cantante venezolana, nacida en Caracas, que bueno, comenzó con su trayectoria musical desde muy pequeña, ya a los 15 años, a los 5 años, perdón, empezó a tocar el cuatro, que es un instrumento de la familia de la guitarra. Ajá. Y que bueno, después de algunos años fue dominando y que complementó un poco la personalidad de ella en cuanto a lo musical. Debutó en el año 1972 y a fines de ese año empezó, bueno, con sus primeros shows. ¿Siempre en Venezuela? No. Precisamente, debutó en 1972 en la ciudad de Montreal, en Canadá. Un detalle así un poco curioso. Y en el año 1973 viajó a Barbados, a Perú y Argentina, en donde se radicó en la ciudad de Buenos Aires durante 3 años. Uh-huh. Y ahí empezó a estudiar técnica vocal, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en el año 1974 es donde ella graba su primer LP, titulado uh-huh. Pajarillo Verde. De hecho, una de las canciones que componen ese LP lleva el mismo nombre, una de las más conocidas, podríamos decir. Y en ese momento, bueno, estuvo entre los 100 mejores discos del siglo XX, bueno, según el diario Clarín, ¿no? En un comentario del año 1999. ¿Podemos confiar en En que fin, sea así, o no sé, a mí me parece una artista muy interesante, me gusta mucho, sí. Así que no hace falta que vayamos a Clarín para contar con esto. En este disco, bueno, ya está, estuvo acompañada por Horacio Corral, Cacho Tirado y Domingo Cura. Uh-huh. A comienzos del año 1976, junto a Buenos Aires 8, realizan una temporada en la costa de Villa Gesell y luego viaja a Caracas, en donde ella va a radicarse, ¿sí? Uh-huh. Y en septiembre de ese mismo año viaja a México, se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo y bueno, y en otros auditorios de ese país, y ahí es donde ella empieza, digamos, a recorrer, en cuanto a su carrera musical, distintos países, ¿sí? Una artista paseandera. Sí, una artista paseandera, bueno, estuvo por Inglaterra, Finlandia, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Francia, Japón, China, o sea, recorrió muchos lugares del mundo, y en el año 1991 se radica en Tenerife. Sí, si quieres presentar el primer tema. Sí, antes de presentar el primer tema, bueno, digamos que ella canta música venezolana exclusivamente, uh-huh. ¿sí? Y digamos que lo que plantea es la responsabilidad de difundir su música dentro y fuera de Venezuela. De ahí esta cuestión del viaje y de ser como una especie de embajadora desde su país hacia distintos lugares del mundo. Bueno. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar de su primer disco, Pajarillo Verde, el tema del mismo nombre. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los cuelguen a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los cuelguen a pegar. Thank you. pierde por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio. Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio. Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Bueno, como comentábamos antes, lo que estamos escuchando es Pajarillo Verde, un tema de Cecilia Todd, que bueno, es a quien dedicamos el bloque de cultura del día de hoy en Latinoamericano. Es interesante cómo ella toma, digamos, distintos ritmos en lo que tiene que ver con su país de origen, con Venezuela, y hace como una especie de división regional, ¿sí?, en su registro rítmico. Por ejemplo, en Distrito Federal con el merengue, el vals y la serenata, en Oriente con la jota, que es lo que estamos escuchando de fondo, dicho sea de paso, en el llano con el joropo y la tonada, en la zona andina con el bambuco, y en occidente con las danzas y los golpes larenses. Que es como una investigación. Es una especie, sí, de hecho, bueno, ella para poder, digamos, ampliar su repertorio, propiamente la música venezolana, ella recorrió Venezuela durante mucho tiempo para poder recoger todo este material desde las mismas fuentes regionales. Mira qué bueno. Sí, sí. Así que digamos como que una investigación bastante interesante y muy puntillosa que hizo ella a medida que, bueno, que iba creciendo musicalmente, que iba ampliando su repertorio. Me pareció interesante rescatar a esta artista porque, bueno, ella pone digamos, una cuestión muy fuerte, que es lo que tiene que ver la música, no como música en sí, sino como herramienta para poder involucrarse a nivel social y poder llevar la música hacia otros lugares. Y esto que ella plantea como la unidad de los pueblos latinoamericanos a partir de la música. Qué ¿sí? bueno. Una de las cosas que ella dice es que se es parte de una sociedad y que es muy difícil no participar si está ocurriendo una gran movilización. Y esto, bueno, digamos que ella lo plantea porque, bueno, no cree lo que ella dice, posturas ambivalentes e indiferentes ante los procesos de transformación social. Cree que es incomprensible que un cultor popular, representante de la música o de cualquier otro tipo de arte, no se involucre en los cambios que puedan experimentar la sociedad en donde está viviendo, donde está inserto, porque precisamente, bueno, es parte de una sociedad. Sí, que es lo que uno podría tomar quizás como característica de estos artistas que empiezan a aparecer como industrias culturales, ¿no? Como esas modas. Sí, que pasan. Ahora les voy a comentar un poquito porque ella habla un poco de lo que tiene que ver con la industria y con el comercio. No, está bien, en relación a la música. Bueno, ella cree que, o sea, fehacientemente cree que constituye una responsabilidad social hacer del canto un instrumento para la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y le resulta inconcebible, bueno, leyendo una entrevista que le hicieron a ella hace muy poquito tiempo, ponía el ejemplo de Bolivia, el desconocimiento, por ejemplo, en Bolivia de la música venezolana y en Venezuela el desconocimiento de la música de Bolivia, ajá, ¿sí? Y bueno, lo que dice es que de a poco se infiltraron culturas ajenas que, bueno, que fueron reemplazando principalmente lo que se siente en relación al lugar de origen y que, bueno, que lo que hay que hacer es empezar a reconocer lo que somos y lo que tenemos para luego integrarnos. Uh-huh. Todo esto apuntando a, precisamente, la unidad de los pueblos latinoamericanos con la música como herramienta. Y, bueno, ella habla de estas tendencias en la divulgación de la música. De hecho, pone un ejemplo que a mí me causó gracia, bueno, cuando leí la entrevista, en donde ella habla del reggaetón, ¿sí? Sí. Ella lo que establece es que difunde contravalores y que, bueno, que hay gente que defiende esto como una expresión de fenómeno social. Y ella hace una especie de analogía en relación al nazismo, diciendo que en su momento también fue un fenómeno social muy importante, pero que, bueno, que en definitiva la consecuencia fue un daño irremediable y muy grande, no solamente a la sociedad que lo creó, sino a, bueno, a buena parte del resto de la humanidad. Y que, bueno, que esta industria cultural distorsiona comercializando todo lo que tiene que ver con la música y que, bueno, que las transforma en un fenómeno muy dañino, que, bueno, que violenta, entre otras cosas, hablando del reggaetón, la dignidad de la mujer. Esto me pareció rescatarlo. Tenemos poquísimo tiempo, ¿querés presentar el próximo tema? Sí, vamos a escuchar el próximo tema que se llama Juana. Bien. Y el gallo Adiós, plátano de olor. Seguimos en Latino Americano, a minutitos nomás de terminar. Y bueno, vamos a ir cerrando la columna de cultura, ¿sí? Uh-huh. En relación a la música del día de hoy. Estábamos escuchando a Cecilia Todd, cantante venezolana. Antes comentábamos, bueno, acerca de una entrevista que se le hizo a ella hace poco, en donde habla de la importancia de la música como herramienta para la unión de los pueblos latinoamericanos, y dice algo, comenta algo bastante interesante acerca de cómo el artista debe hacer una elección en relación a la censura, ¿sí? Si acepta esa censura o si la enfrenta, y cuenta una anécdota de un salsero venezolano llamado Oscar de León, que bueno, que en un momento en su trayectoria musical se fue a Cuba, y bueno, al regreso de la isla quiso contar la experiencia personal en Venezuela de lo que le había ocurrido estando en Cuba, y fue censurado a no relatar las vivencias con el pueblo cubano, ¿sí? Suponiendo que si él contara esto no lo dejarían entrar más a los Estados Unidos, y hasta que le negarían la posibilidad de volver a trabajar en Estados Unidos y residir en Estados Unidos. Y acá, bueno, ella plantea esto, ¿no? Que, bueno, que son momentos en donde el artista debe hacer esa elección, debe aceptar la censura o enfrentarla, y que es una tarea bastante poco sencilla. Y esto, bueno, también en relación a su experiencia personal, siendo que, como ya charlamos antes, estuvo radicada en distintos países a lo largo de todos estos años, desde que hace ya 35 años empezó con su carrera musical. Bueno, qué interesante esto de bueno, decidir acerca de expresarse o no expresarse en determinados contextos o hábitos donde quizás no es lo más favorable expresar lo que uno siente, y más cuando se hace desde la rama donde uno se desarrolla, ¿no? Desde lo artístico, sobre todo, donde, bueno, no solamente es el medio de expresión, sino es el estilo de vida y el modo de vida que elige el artista. Sí, y esto de no despegarlo de que esa persona está en un contexto donde pasan cosas. Nosotros desde Latinoamericano peleamos bastante contra el artista burbujeante, ese artista que se queda en su burbuja, no porque tenga que, en sus letras o en sus canciones, esta es una posición personal, tenga que reflejarlo a eso. Yo creo que si esa persona está comprometida con su realidad, aunque esté hablando en una poesía así tipo Spinetta, por decirlo de alguna forma, sí, va a estar reflejando eso que está sucediendo, es inevitable. Si esa persona vive en una burbuja creyendo que el artista está separado del resto del mundo como si fuese un santo, entonces también va a reflejar eso en sus letras y en sus actitudes. Sí, así es. Bueno, Ceci, muchas gracias y por traernos a Cecilia Todd hoy. Pero no te vayas, que vas a presentar el último tema. Bueno, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, esto ha sido Latido Americano de este triple feriado, como le hemos llamado. Les agradecemos a todos y a todas. Hoy hemos estado hablando sobre las matrices energéticas en América Latina, su relación con la energía atómica también y las energías renovables. También estuvimos hablando sobre la renuncia del vicepresidente del PSUV en Venezuela. Bueno, un poco también cómo va a repercutir esto, o qué significa el interior del proceso revolucionario. Sí, los personalismos y las burocracias, por decirlo así. Así es. Y también estuvimos en diálogo con Martín Becerra sobre el tema de la concentración de medios en Latinoamérica y bueno, cómo particularmente en Argentina, cómo se iría resolviendo esto de la actualmente suspendida ley de medios que se sancionó el año pasado. Bueno, como hoy... Bueno, y también de Malvinas, así fue como un programa muy... Un programa que creo que hemos disfrutado mucho. Les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando, esperemos nos acompañen el viernes que viene. También, si quieren escuchar la repetición, pueden hacerlo el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y pueden también escucharlo, bajarlo, utilizarlo desde el blog www.fmmoreno.blogspot.com. Hicimos Latido Americano. Fernando Gómez, María del Cielo Posadas, Neida Rodríguez a la distancia,